pido permiso, señores. Este tango habla por mí. Y mi voz entre sus sones dirá, dirá por qué canto así. Porque cuando pibe me acunaba en tangos la canción materna para llamar el sueño, y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio viejo. Porque vi el desfile de las inclemencias con mis pobres ojos llorosos y abiertos. 4 minutos pasan de las 11 de la mañana y estamos recibiendo en el estudio a Diego Rodríguez Carbello, parte de Milongas a toda costa, un proyecto bastante interesante para conversar. Y bueno, ¿cómo estás, Diego? Buenos días. Por compartir este rato y gracias a la audiencia por permitirnos entrar en sus casas. Y bueno, esto que comentábamos hasta fuera del aire de lo interesante que es esto de Milonga a toda costa, ¿no? ¿De qué se trata el proyecto también? Y bueno, sabemos que es una promoción de arte, de cultura, el turismo y la importancia que tienen esos proyectos de llevarlos también más allá, ¿no? Digamos, para el interior un poco. Exacto. Bueno, Milonga a toda costa, como hablábamos fuera del aire, es el jueguito de palabras de Milonga sí o sí. Primero por la altura del año, que comúnmente no hay muchas milongas en verano. No. Principalmente todo lo que es el área metropolitana, Montevideo. No sé por qué, en verano. Comúnmente, perdón. Pero es verdad. Tenemos como ese prejuicio o esa idea de que no hay milongas. Entonces, por un lado dijimos, ¿por qué no hacer una milonga sí o sí? Y bueno, y después en la costa, ¿por qué no trabajar en ese sentido milonga a toda costa? Nacimos con la idea de recorrer en esta primera etapa Atlántida, que va a ser este 24 de enero, poder continuar por San José y terminar en Montevideo. Sería una milonga por mes en esta primera ocasión. Y bueno, la idea es poder trabajar con un poco de lo que es la cultura y el turismo, ¿no? El turismo cultural. Ahí va. Bien, pudiendo integrar agentes turísticos, las ferias artesanales y también el vínculo de los artistas y... Y los agentes culturales de los distintos lugares. Exacto. Antes vos decías una milonga y era una canción. Pero ahora decís milonga y es otra cosa, incluye otra cosa. Exacto. Milonga en este caso estamos hablando de el lugar donde me encuentro para ir a bailar o escuchar música vinculada al tango u orquestada. Exacto. Bien, entonces bueno, ahí sí encontramos tango, milonga, valses. Capaz que en algún lugar hasta algún bolero. ¿Y por qué no hay algunos lugares que alguna cumbia de vez en cuando se mete se también? Permiten también. Sí, sí, cómo seguro. No. Y el folclore también. Últimamente en algunas milongas está ingresando en esos descansos a veces. Entonces, bueno, da para el abrazo y el zapateo. Eso, ejecución de canciones, ejecución de música, de palabra, pero también de danza. Exactamente. En una milonga vamos a encontrar músicos. En este caso, por ejemplo, en Milonga a toda costa lo que vamos a encontrar es un show de música con bailarines, una orquesta, un DJ, y en algunos momentos se van a ir alternando el DJ y la orquesta para que la gente vaya bailando. Entonces, bueno, el público va a ser activo, nada de eso de... A ver, el que quiera ir con la reposera y mirar el espectáculo, buenísimo. Y el que quiera ir con la reposera y cuando haya música disponible salir a la pista a bailar, también puede. Va a ser bienvenido. Además va a ser con acceso gratuito. Bueno, eso es un dato muy importante también para todos los que están por allá, en este caso por la costa. Exactamente. En Atlántida es la Plaza Varela, que está en... Es el centro mismo de Atlántida. Roger Ballet y República de Chile, frente al municipio, para los que conocen ahí Atlántida, para los que son turistas, a media cuadra de la peatonal de Atlántida. Es bien céntrico, totalmente céntrico de Atlántida. Súper céntrico, y el que tenga ganas de ir desde otro departamento, el ómnibus lo deja en la esquina, básicamente. Ahí va. Entonces, ahí va. O de otras zonas de la costa que también pueden llegar, ¿no? Exactamente. Ahora, arrancan con el nombre de Julio Covelli y ya con eso ponen la vara altísima, ¿no? Julio Covelli es una gran responsabilidad y un gran honor. Sí, claro. Bueno, Julio Covelli llega a través de un hermoso apoyo que nos está dando AUDEM, que es la Asociación de Músicos Qué bien. Del Uruguay, la Asociación Uruguaya de Músicos, que bueno, nos colabora con algunos artistas para hacer posible este evento. Y con la camiseta muy puesta, y es muy valorable que desde los gremios también puedan apostar y apoyar estos eventos. También la Asociación de Danza del Uruguay. Están apoyando a los músicos también de esta manera, ¿no? Exactamente. Es un gran apoyo. Exacto. La idea es que nos podamos vincular todos los artistas involucrados en lo que tiene que ver con el con el tango, ¿no? Claro. Cantantes, músicos, bailarines. Más adelante también, ¿por qué no? Algún poeta. La idea es eso, y por ejemplo también vincular a toda la gente que está trabajando en el territorio con el tango. Por ejemplo, ya estamos en contacto con grupos y talleristas de tango de la costa, en la franja que va desde Salinas hasta La Floresta. Mira. Y bueno, por ejemplo, la idea es... ¿Encontraron grupos ahí trabajando sobre el tema? ¿Sí? Sí. Ahí hay grupos que trabajan todo el año, son una cantidad importante de personas. Mira. Y hay milongas durante el año también, que claro, organizan esos núcleos. Entonces, nuestra idea también es como que puedan participar y poder difundir la actividad que ellos también hacen, que no sea un evento donde llego y no pasa más nada. ¿Qué sucedería después? Sí. Eso nos preguntábamos con el equipo cuando estábamos armando el proyecto. Dijimos, bueno, ¿qué pasa el día después? Sí. Entonces, bueno, la idea es esa, también darle difusión a las cosas que ya están funcionando y a la gente que ya está trabajando por ahí. Esto que nos decías, va a estar Julio Covelli. ¿Quién más va a participar? Julio Covelli va a estar junto a Virginia Berriel, que en este caso está preparando un repertorio de tango, y son dos grandes artistas. Vamos a tener la presentación también de Estileto Tango, que es una compañía de danza y música. Entonces, bueno, vamos a tener una pareja de Estileto Tango que van a estar bailando, y también tenemos como preparado la posibilidad de que el que no sepa bailar, dominamos además del español, inglés, portugués, y entonces turistas que estén por ahí y que quieran aprender de momentito por lo menos un par de pasitos, por ejemplo, vamos a estar también con esa disponibilidad y con esa atención para los turistas. No vamos a armar un taller. Y mirá que mucho uruguayo también le va a dar vergüenza también. Si no sabe bailar, se queda por ahí, se hace el enojado, porque exacto, no sabe. Pero se puede acercar. Un uruguayo que no sepa bailar, ¿cómo no? Tenemos estrategias igualmente para seducirlos y que puedan bailar. Entonces, bueno, con ellos tenemos también como preparado esa estrategia para, pensando en el turista también, en el turista nacional y en el extranjero. Y bueno, y después también vamos a contar con Gustavo Trinidad, que es el DJ, que va a estar alternando junto con Estileto, música en vivo y música de pista para bailar, y va a ser milonga con baile, con orquesta en vivo y todo mezclado. Va a estar muy bueno. Sí. ¿Eso en qué horario se va a hacer? Esto va a ser de 20 a 23. Son 3 horas donde está ideal. Sí. Volviste de la playa, te diste un bañito, querés salir a caminar por Atlántida, vas, te bailas unos tangos, escuchás algo, vas a comer algo o al revés. Seguro. Y bueno. Y termina a las 23. Terminamos a las 23. Sí, en este caso preferimos hacerlo concreto, si bien es un buen rato. Es un buen horario. No es tanto, pero sí es un buen rato. Y bueno, y es para también generar la primera experiencia con la gente con un evento por el estilo. Exacto. Esto que se ha desarrollado, uno lo ha visto acá en Montevideo, ¿no? Uh-huh. En invierno, siempre en invierno. En la Plaza del Entrevero, en algunos lados así lo hemos visto. Le ha dado como un resurgir a todo esto. Hay gente que de repente no se acercaba y con esto ve una posibilidad de participar. Sí, yo creo que lo que ha sucedido es que la gente se siente identificada o integrada, ¿no? Sí, de repente, sí. En esto de que el tango llegue al barrio, que llegue a un lugar donde habito. Exacto. ¿No? Bueno. Capaz que yo no me llama mucho la atención el tango, entonces como no me llama la atención no voy, pero una vez que llega a mi barrio, ahí me empiezo a acercar. Y bueno, y yo soy de los que pienso que el tango te llega, no importa la edad, te puede llegar a los 20, a los 50, y más largos también. Exactamente. Esto va a ser, por las dudas, el 24, o sea, no este sábado, sino el otro. Exactamente. A las 20 horas empieza, termina a las 23. ¿Va a haber iluminación? ¿Va a haber? Sí. ¿Todo eso está previsto? Sí, el municipio de Atlántida y la Comuna Canaria nos colaboran con todo lo que es la infraestructura. Y bien, vamos a tener una iluminación especial para la plaza. Y vamos a tener todo el audio, toda la amplificación para el tema de la música. Y nos van a encontrar enseguida. Además, también vamos a estar en medio del entorno de todo lo que son los artesanos de ahí de la vuelta. Entonces, sirve a los artesanos también. La idea es esa, es colaborar con toda la comunidad, que no sea solamente el turista, sino también que se vea beneficiado el emprendedor, el empresario. Los comercios que están allí en la zona. Exactamente. Porque está llevando gente al lugar. Sí. ¿Me permite algo para destacar? Porque la gente no lo va a visualizar, y esto es algo que hicimos a propósito, es no van a ver cartelería papel. Porque tomamos la decisión nosotros de que no utilizar cartelería ni folletería por un tema de que casi siempre sucede que entrego un volante y siempre termina en el piso. Entonces, bueno, tenemos como un compromiso con lo que es el cuidado del ambiente. Entonces, bueno, apostamos a los medios de comunicación tradicionales y apostamos también a los medios digitales y el boca a boca. Entonces, como en algún momento sucedía antes de toda la tecnología y antes del papel, entonces, bueno, apostamos a eso también. Ahí está. Este evento, bien como mencionábamos, es producido por Cultivarte, ¿no? Y también tiene varios apoyos. Sí, Cultivarte Producciones es el responsable de llevar adelante el evento. El INAE, que es el Instituto Nacional de Artes Escénicas, es una institución del MEC, del Ministerio de Educación y Cultura, que bueno, nos ha colaborado y ha sido muy importante poder contar con ellos. Y bueno, después la declaración también de interés del Ministerio de Turismo y del Ministerio de Educación y Cultura, que bueno, nos hace sentir que somos gente responsable para un evento de estas características. Sí. Y bueno, también es como para que la gente tenga esa confianza también de que, bueno, hay un evento de calidad detrás de... Claro. Ahora, ustedes no van a quedar solo en lo de Atlántida el 24, hay otros planes. Si te parece, hacemos una pausa y a la vuelta de la pausa conversamos de eso. Excelente. La invitación es a La Milonga, Diego Rodríguez Carballo está con nosotros, Milongas a toda costa, el 24 en Atlántida, pero después van a seguir por otros lados. Correcto, la idea es poder continuar por el departamento de San José. Estamos en condiciones de confirmar el 21 de febrero, vamos a estar en el balneario Bocas del Cufré. ¿Mirá? Sí. ¿Mirá? Y la idea es culminar en marzo en Montevideo. Estamos ahí en tratativas para hacerlo en la Plaza Gómez Oro. Nuestra idea es que siempre tenga vínculo con la costa. Sí, sí. Bien, sí. No perder de vista la costa. Y en este caso la gente se podrá preguntar, ¿por qué eligieron Bocas del Cufré? Bueno, porque es un balneario también a desarrollar, a potenciar. Es capaz que nos tomamos más atribuciones de las que nos corresponden como proyecto. Pero bueno, uno también tiene sus ideales, ¿no? Sus ganas de... Pero mirá, nosotros estamos muy conectados con Quillú, con el Parador Suri, y están haciendo espectáculos todos los fines de semana y la gente va, hay mucha necesidad también, y es toda una zona de desarrollo del turismo actualmente. Exactamente, y son espacios que en algunos casos a veces no hay como mucha facilidad para llegar, en el caso que no seas de la zona. Sí. Entonces, bueno, promover estos espectáculos nos parece que puede colaborar. También estamos en contacto con algunas empresas de transporte para generar un poco de ese turismo interno. Y eso, la idea es esa, que se genere toda una sinergia entre las empresas, agentes culturales, agentes turísticos. Sí. Sí. Ahí el parador, por ejemplo, Bocas del Cufre, El Dorado, por ejemplo, nos va a ceder el espacio para muy que bien. Podamos realizar ahí la milonga. Muy bueno. Y en todo caso, para lo que es febrero, de repente si quieren comunicarse por Instagram, Cultivarte Producciones, nos mandan mensaje y ahí les podemos actualizar. Estamos todavía ajustando algunos detalles. Sí. Y nos estamos en esta semana enfocando exclusivamente a Atlántida, que es como lo más pronto. Lógicamente. Pero, por ejemplo, tenemos para dar información sobre empresas que van a realizar, paseos turísticos y demás. Entonces, bueno, también el que tenga ganas de aprovechar el fin de semana. Perfecto. Se comunica a través nuestro. Vamos a estar en contacto en febrero, por eso, sí, cómo exacto. No. A través de las redes de Cultivarte, entonces, también todo tipo de consultas se pueden hacer. Exacto. Y también, bueno, aparte de esto que comentábamos, que se va a seguir la milonga a toda costa en San José y en Montevideo, recordar bien la fecha de esto que va a ser en Atlántida, el 24, ¿no? 24 de enero, de 20 a 23, en el centro de Atlántida, Roger Ballet y esquina República de Chile. Decimos enero, febrero y marzo, ¿no? Exacto. Canelones, San José, Montevideo. ¿Ahí cierra o es el capítulo 2026 y se puede esperar más? Este es el capítulo 2026. Tenemos el proyecto madre que habla del ideal. En un principio, cuando lo pensamos junto con Gustavo Trinidad y Karina Chavaza, que son los compañeros de gestión, del equipo de gestión, hablábamos, bueno, desde Rocha hasta Artigas. Si Uruguay es todo costa. Es Uruguay, claro, a toda costa, tendría que ser todo Uruguay. Está, pero ¿cómo hacemos para llegar de una? Entonces dijimos, bueno, vamos a bajar un cambio. Sí. Así que, bueno, quedamos en lo que se podía abarcar en esta instancia. Y bueno, la idea es de a poco ir abarcando más departamentos. Inicialmente estamos realizando una por mes, lo que no quita que de repente para el 2027 podamos pensar cada 15 días. Igualmente hay todo un tema de logística, ¿verdad? Sí, lógico. Los artistas también, sí. Manejar el tema de la agenda de los artistas es importante también. Sí. Ver en todo caso si es el mismo equipo que va todo el tiempo, de repente vas trabajando con otros artistas. Entonces eso lleva toda una dinámica que en este momento nos hace estacionar en estos tres departamentos para también evaluar y hacer la proyección 2027. Está perfecto. Muy importante porque también la producción que lleva detrás, ¿no? Todo el tiempo. Y también, bueno, nos comentabas el tema de que hayan emprendedores, la feria de emprendedores y todo lo que lleva de la atracción turística, ¿no? Sí, es importante porque en Uruguay es un país de que en el turismo tendríamos como que potenciarlo más. Esto es una opinión muy personal, firma Diego Rodríguez Carballo, por las dudas. Claro. Bien, es una opinión mía, como ciudadano, primero que nada, que sí, Uruguay tiene mucho más potencial para ofrecer al turismo nacional e internacional. Sí. Entonces, casi siempre quedamos en el tema de la playa, ¿no? La costa, bueno, pero además de la costa suceden otras cosas. Entonces, poder pensar en trabajar en turismo, sobre el turismo, más allá de lo que es el verano. Bien, entonces, por ejemplo, por eso pensábamos en esto de, bueno, una milonga a toda costa. Y bueno, puede arrancar en diciembre de un año y terminar en abril del año siguiente, en semana de turismo, en un departamento. Yo qué sé, poder ir por Río Negro, Paysandú, Salto. En Salto hay una movida muy grande, hay unos colegas que tienen también unas milongas de verano que están increíbles. Y bueno, ¿por qué no también los proyectos que se puedan ir enlazando para potenciar los trabajos que ya se vienen realizando, ¿no? Bien. Acá nos están escuchando desde Corrientes, Argentina. Y cuando puso Yumi el tango que puso, mandó qué tangazo, así con muchas O's, y dice, me gustaría escuchar algo de Carlos Di Sarli o Florindo Sassone, desde las 7 de la mañana, la 36 clavada en YouTube y manda saludos, desde Chavarría, Corrientes, Cristian Insaurralde. Qué lindo, un abrazo grande para la gente de Corrientes. Cómo se achican las distancias, ¿no? Con todo esto. Y cómo disfrutan el tango también, desde por allá. Y el tango, bueno, por algo está declarado como patrimonio de la humanidad por UNESCO, ¿no? Es algo que compartimos con Argentina y nos genera ya mucha identidad en el Río de la Plata y en los dos países en general. Están saludando desde Tacuarembó también. Muchas nada más gracias. Y nada menos que Tacuarembó. Que ahora sí se puede decir que es más que oficial que Gardel fue ahora nacido. Sí, ahora sí nos creen. Ahora sí. Ahora parece. Todavía no le hemos tratado el tema nosotros, ¿no? Pero es muy interesante. Es como lo que apareció ahora es como muy contundente. Y yo creo que lo que hubo fue como falta de credibilidad en las investigaciones que habían hasta ahora. Sí. Y bueno. Esto sigue siendo una opinión personal nuevamente. Creo que esto también mueve toda una cantidad de cuestiones de que tienen que ver con la identidad, con la propiedad de la identidad, ¿no? Gardel es una figura muy fuerte en todo el mundo y culturalmente fue un extremadamente influyente, todavía sigue influyendo. O sea, estamos hablando que básicamente a un siglo de su fallecimiento casi. Seguíamos ahí en la lucha Uruguay, Argentina, lindo. Francia, a ver si era de uno, si era de otro. ¿Vos decís que se terminó eso ahora? Yo creo que da legitimidad, capaz que uno como uruguayo se siente esa satisfacción de decir, valió la pena seguir insistiendo en esas investigaciones que se hicieron seriamente. Y bueno, pero después yo creo que tampoco está mal que siga un poco el ronron para estar en los oídos de la gente, ¿no? Bueno, nosotros te agradecemos mucho que hayas venido. Por supuesto, a la audiencia que aproveche lo que va a pasar en Atlántida el sábado 24 a partir de las 8 de la noche, que lo disfrute. Y después que todos estén atentos a las movidas que vienen, ¿no? A través de Instagram. Y nosotros, si nos pasan la grilla, por supuesto, con mucho gusto estaremos difundiendo. Perfecto. Nosotros, yo les agradezco mucho el nombre de todo el equipo. Y bueno, estamos en contacto y a las órdenes. Hasta la próxima, entonces. Muchas gracias. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar, por una cabeza me tejón de un día.